Hemos estudiado por bastantes domingos este maravilloso libro de Josué, un libro que nos anima y que nos desafía a vivir conforme a las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios. Miguel estuvo compartiendo Josué capítulo 22 y 23, y parte del capítulo 23, era la despedida de Josué. Ya el pueblo de Israel había tomado la tierra prometida, y ahora el pueblo de Israel tenía que vivir conforme a todas las promesas y a todas las bendiciones que habían tenido de Dios. Este libro, este capítulo 24, es como la despedida de un líder. Ustedes se han puesto a pensar, ¿qué palabras me gustaría decir antes de morir? ¿O qué les gustaría que dijeran en su funeral? Generalmente todo muerto es bueno, ¿sí o no? Ah, vea, justo se murió y tan bueno que era, ¿sí o no? Un hombre como William Carey dijo a uno de sus compañeros de ministerio, dijo, mire, cuando yo parta, quiero que digan solo una cosa, que hablen más del Salvador de William Carey que del mismo William Carey. Él fue un gran misionero que Dios usó. Un hombre como Spurgeon también dijo algo, unas palabras como esas. Hablen del amor de Dios, del amor de Dios. Josué aquí en el capítulo 24 va a tomar a todo el pueblo y le va a recordar un par de cositas. Y les va a decir hasta dónde Dios los ha traído. Y va a recordar la historia atrás. Mire, queridos hermanos, deberíamos nosotros hacer una tarea. ¿Cuál tarea? Tomar un lápiz, un papel, y empezar a recordar todas las bendiciones de Dios y que eso que escribimos ahí nos motive a nosotros a ser fieles a Dios. Es que hoy en día es tan complicado tener hombres fieles a Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando estamos con Dios, también queremos mirar el mundo. Y eso era lo que estaba pasando con Israel. Recordemos cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿cierto? Y ellos dijeron, por fin somos libres, y salieron todos rápido y se encontraron con el Mar Rojo. Y miran atrás a Josué y dice, a Moisés y le dice, usted nos sacó de Egipto para... Y Moisés calmándolos, tranquilos, Dios va a hacer una obra. Y miren ahora lo que va a hacer Josué en capítulo 24. Es maravilloso. Tenemos muy poco tiempo, así que estemos muy atentos. Dice los primeros versículos. Reunió Josué, ¿a cuántos? A toda la tribu de Israel en Siquén, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios, y dijo Josué a todo el pueblo. Dice Josué a todo el pueblo, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Mire dónde empieza la historia. Viene a recordar acerca de Abraham. Abraham dice, estaba al otro lado del charco, al otro lado del río, esto es el río Éufrates. Y le dice, mire de dónde Dios llamó, ¿a quién? A Abraham, de dioses, cuando Abraham estaba adorando dioses. Y hay una frase de un hombre que se llama George Santayana, no Santana. Él dijo lo siguiente, los que no se acuerdan del pasado están condenados a repetirlo. A Josué estaba recordando que Dios había llamado padres que habían sido, ¿qué? Idólatras. ¿Para qué razón? Para que el pueblo de Israel no fuera, ¿qué? Idólatra, sino adorara a un solo Dios. Y mira qué Dios estaba adorando Israel, un Dios que llamó. Y vamos a leer hasta el versículo 13 y nos vamos a dar cuenta que la palabra que más utilizaba Josué aquí en esta porción es yo hice, yo tomé, yo di, yo, hablando de quién. De Dios, de Dios. Dios hizo Todo, miren. Versículo 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham al otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. ¿Quién hizo todo? Dios. Versículo 4. A Isaac di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero a Jacob y a sus hijos descendieron a Egipto. Y lo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto. ¿Por qué Dios mandó a Israel a Egipto? ¿Para qué? Para preservar al pueblo de Israel. Recordemos que en ese tiempo hubo una gran hambruna, mucha hambre. ¿Y quién estaba en Egipto? José. José estaba en Egipto. Y José había diseñado un plan para cuidar el pueblo de Israel. Y envié a Israel a Egipto. Pero después dice, y el versículo 5, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto. ¿Quién lo hizo? Dios. Conforme a lo que hice en medio de él. Y después, ¿qué hizo? ¿Quién lo hizo? Dios. Saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería. Versículo 7, y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hice venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Versículo 8, yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y los poseíste su tierra y los destruí delante de vosotros. Yo hice eso. Yo lo hice. ¿Ustedes recuerdan lo que Dios ha hecho en sus vidas? ¿Alguna vez recuerdan cuando Dios nos proveyó cuando teníamos escasez económica? ¿Cuando estábamos afligidos en una situación de salud? ¿Cuando mis hijos se enfermaron? Yo hice, ¿qué? Yo hice todo, dice el Señor. Yo lo hice. Y Dios estaba en medio de cada situación. ¿Quién estaba? Dios. ¿El pueblo de Israel no sabía eso? ¿Qué estaba tratando de hacer Josué? ¿Qué estaba tratando de hacer? Recordar. ¿Por qué lo recordamos? Porque nuestras mentes se olvidan ¿de quién? De Dios. El domingo pasado, Ovidio nos hizo una exposición de la palabra maravillosa, excelente, y nos motivó a estudiar las Escrituras. La pregunta es, ¿estudiamos las Escrituras? ¿O simplemente salimos tan animados de escuchar a Dios y fue solamente el impulso, porque después me olvidé de Dios? ¿Por qué me olvidé de Dios? Por la aflicción del mundo, por el afán de la universidad, del trabajo, de la televisión, de los partidos, de los placeres que nos ofrece el mundo, y me olvidé de Dios. Y el domingo, ay, cierto, tenemos que ir a la iglesia otra vez. Vamos a buscar a Dios. ¿Y por qué la semana no lo hacemos? ¿Sabe qué tenemos que hacer? Darle una vuelta atrás y recordar todo lo que Dios hizo. Versículo 8. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseíste su tierra y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel y envió a llamar a Balán, hijo de Beor, para que os maldijese. ¡Ja! Pero yo no quise escuchar a Balán, por lo cual os bendije repetidamente y os libré de sus manos. Increíble, increíble. Todas las batallas que tenía Israel, Dios estaba ahí dándoles ¿qué? Victoria. Pero podríamos pensar que también Josué estaba haciendo todo esto delante del pueblo para que cuando los soldados se sentaran en una oportunidad en la madrugada a tomar tintico, yo recuerdo cuando peleamos con los filisteos, cómo los destruimos con nuestras armas. No. Nadie podría haber dicho eso, porque ellos no lo hicieron. ¿Lo hizo quién? Dios. Si usted tiene algo hoy, material, No es gracias a su fuerza, es gracias a Dios que le dio todo. Si usted tuvo la oportunidad de venir hoy, no fue porque quiso, fue porque Dios lo envió a este lugar. Nada se escapa de la voluntad de Dios. Nada se escapa de su voluntad. Versículo 11. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Los amorreos, los fereceos, cananeos, eteos, jerjeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. ¿Quién hizo todo? Yo los entregué en vuestras manos. Pero miren el versículo 12. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual, ahí está ese pasaje, mire lo que dice. Versículo 13. Os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y la ciudad que no edificasteis, en las cuales moráis, y en las villas y olivares que no plantasteis coméis. Mire, yo les di todo, dice el Señor. Los coloqué en una ciudad grande que ustedes no construyeron. Están comiendo uvas silvestres grandes y ustedes no trabajaron por ninguna de esas. No podemos jactarnos de algo que nosotros no hemos hecho, porque lo hace ¿quién? Dios. Dios. La vanagloria es un pecado grandísimo. ¡Ay! De aquel que se vanagloria de algo que no hizo. ¿Cuándo lo ha hecho quién? Dios. ¿Qué estaba logrando Josué con el pueblo de Israel? ¿Será que le estaba dando una dosis de emotividad, de entusiasmo? ¡Vamos! Josué aproximadamente tenía un poquito más de 100 años. Era un pibe. Ahí estaba Josué. Pero imagínense Josué cuando estaba leyendo su discurso. Con esas ganas diciendo, yo hice esto, dice el Señor. Ah, el viejo tiene razón, decían algunos. Yo me acuerdo. Y recordemos que Josué estuvo en muchas de las batallas que Moisés libró. ¿Recuerdan que Josué fue uno de los hombres que levantó las manos de Moisés cuando el pueblo estaba en batallas? Ahí estaba Josué. Si nosotros quisiéramos tomar el capítulo 1, las primeras palabras que Dios le dice a Josué es: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y el pueblo le dice: sí, Josué, esfuérzate y sé valiente, que nosotros vamos detrás. Y ya Josué estaba terminando su carrera. Y le estaba recordando y diciendo: realmente Josué fue valiente. Y hay algunas características por las cuales Josué fue valiente. La primera de esas es porque él conocía a Dios. Él sí sabía quién era Dios. Y él sabía que si Dios les había prometido una tierra prometida, Dios se la iba a dar. Lo conocía bien. Josué sabía que si tenían que enfrentarse con un enemigo, Dios les iba a dar la victoria. Conocía a Dios. Pero mire también que no solamente conocía el poder de Dios, sino conocía la bondad de Dios. Cómo Dios proveyó cada necesidad que tenía su pueblo. Versículo 14. ¿Qué podrá estar pensando el pueblo en este momento? ¡Qué grande que es Dios!, ¿no? Si nosotros nos damos vuelta y miramos y hoy decimos: Dios, eres bueno, tengo todo. Tengo todo. Versículo 14. Tarea. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Después de que vieron lo que Dios había hecho con su pueblo, queda una tarea, y es la convicción de Josué. Vimos el conocimiento, ahora vamos a ver la convicción. ¿Cuál es la convicción? Ahora pues, temed a Jehová y servirle ¿con qué? Integridad. Y aquí hay una palabra, hermanos, que nosotros necesitamos aplicar, y es integridad. Y la palabra integridad viene ahí su resultado. Miren, integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Ahora, la palabra integridad va a hablar también de qué, de santidad, de pureza, ¿cierto? Y para eso necesitamos quitar, ¿para qué? Para continuar siendo íntegros. Y hay una pregunta, ¿necesitamos quitar algo que estorbe nuestra relación con Dios? ¿Será que hay algo que me tiene a mí atado, que no me deja servir a Dios? Queridos hermanos, Dios quiere, Dios desea de todo corazón que cada uno de ustedes que está acá sirva a Dios con un corazón íntegro y en verdad. Para tener un corazón íntegro y en verdad necesitamos quitar. Aquí Josué le estaba diciendo lo que estaba sucediendo. Algunos de las tribus estaban adorando ya a otros dioses. Se encontraron con un pueblo extraño, con un pueblo diferente, con una nueva cultura, y empezaron a adoptar lo que esa cultura hacía, con lo que esa cultura hacía. Queridos hermanos, adorar a Dios no es solamente los domingos en la mañana. Adorar a Dios significa temerle, obedecerle, amarle y fijar nuestro corazón en Él. Todas esas palabras son las que nosotros necesitamos para tener un corazón íntegro. Qué triste es que tenemos creyentes aquí que están un pie en el mundo y un pie con el Señor, porque no hay vidas transparentes, no hay vidas consagradas, no hay vidas en santidad. Qué triste es ver cristianos que no participan de la cena del Señor. ¿Por qué no participan de la cena del Señor? Porque estoy en pecado, hermano. Por eso la Biblia dice que... ¿Y por qué no confiesan? ¿Y por qué no se apartan del pecado? No, no es fácil. Entonces, ¿dónde está el temor a Dios? ¿Dónde está el servirle con integridad? La voluntad de Dios es que vivamos en santidad. Entonces, los que participan de la cena del Señor son mojigatos, que se creen que son santos todo el tiempo. No, yo creo que son personas que tienen temor de Dios y que, como compartía Nelly en su testimonio, el que confiese y se aparta alcanzará misericordia. Eso es lo que se logra en la cena del Señor, que nadie se quede sin participar de la cena del Señor y que tengan el temor reverente de Dios. Versículo 15, seguimos con la convicción de Josué, y dice lo siguiente: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya sabemos lo que es Dios. ¿A quién vamos a servir? ¿A los dioses que nos ofrece el mundo? ¿A las pasiones que nos ofrece el mundo? Y Josué dice a sus 100 años: si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Increíble, ¿no? El tipo tenía más ánimo que muchos de nosotros a sus 100 años. Yo y mi casa serviremos a Jehová el resto de mis días. ¿Cuánto quisiéramos escuchar nosotros eso hoy? Y miren la respuesta del pueblo. El pueblo, por supuesto que, no, pues después de ver a Dios todo lo que Él hace, todo lo que hizo, pues por supuesto, ¿a quién vamos a servir? Miremos el versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbres, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: ¡ay, bellezas! Momentico. Este llamado, este desafío no es de emociones, queridos. Debemos vivir conforme a lo que nosotros hablamos. No podemos hablar una cosa y hacer otra. Dice, no, espérenme un momentico, dice Samuel, no se apuren. Muchas veces nosotros salimos tan animados de la iglesia el domingo que nos alcanzó el impulso hasta el martes y nos olvidamos de Dios. Y no es así, no es así, queridos hermanos. El impulso nos debe durar constantemente, porque es a uno al que estamos sirviendo y es a Dios. Y Josué le dice, esperen, tranquilos, fieras, no se emocionen. No podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestro pecado. ¿Qué les estaba diciendo? No consiste en decir, sí, vamos a servir a Dios. No, en eso no consiste. Dios dice que Él es un Dios santo. ¿Cuántas veces santo? Santo, santo, santo. Lo cantamos, pero no lo vivimos. No lo vivimos. La manera en que vivimos le demuestra a los demás la seriedad de nuestro compromiso para servir a Dios. La manera en que vivimos le demuestra a los demás la seriedad de nuestro compromiso. Esta gente sí ama a Dios. Ellos sí verdaderamente aman a Dios. Ese es el propósito del llamado que está haciendo Josué acá. Y dice que es un llamado con un compromiso. No solamente consiste en tener un conocimiento, una convicción, sino hay un compromiso. Y miren el versículo 20. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después de que os ha hecho bien. Y el pueblo insistió, versículo 21. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová, el Señor, ¿qué dice? Serviremos. Vamos a ver algunos versículos en situaciones muy parecidas a esta. Éxodo capítulo 19. Éxodo 19. Versículo 8. Recuerden que el pueblo estaba saliendo de Egipto. O estaban trabajando para salir de Egipto. Versículo 8 dice, Y todo el pueblo respondió a uno y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Mire, queridos hermanos, el pueblo ya estaba acostumbrado a emitir palabras, decir, claro, vamos a servir a Dios. Pero si pasamos unas hojas después, el pueblo adoró a un becerro. Recuerden la historia. Moisés fue al monte para recibir las tablas de los mandamientos y el pueblo dijo, Aarón, yo pienso que murió Moisés. Necesitamos a alguien para adorar. El pueblo siempre estaba proclive a adorar dioses ajenos. Vayamos a Jueces, capítulo 20. Jueces, capítulo 2. Estamos moviendo unas hojitas más adelante del capítulo 24 de Josué, cuando el pueblo estaba diciendo, no, a Jehová el Señor serviremos. Pero si encontramos, por ejemplo, a ver, estoy buscando acá, Jueces capítulo 2, versículo 13, o podemos ver el versículo 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a la ira de Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Mire, hermanos míos, no consiste en decir, no vamos a servir a Dios, me voy a comprometer con este local bíblico, voy a apoyar a las autoridades. No consiste en hablar. No. Josué les dice, tranquilos. Si van a hablar, hay que cumplir, hay que cumplir. Versículo 23. Perdón, versículo 22. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. ¿Sabes qué, hermano? Dios continúa haciendo este llamado hoy. ¿Cuál llamado? Dios nos escogió a nosotros para ser salvos, ¿cierto? Lo hemos dicho muchas veces. ¿Somos salvos? Amén. Por la gracia de Dios. ¿Quién es salvo? Todas las personas que confiaron en la persona de Cristo Jesús, que abandonaron su pecado y se entregaron completamente a Él. Ellos son sus hijos. Pero Dios sigue haciendo el llamado a aquellos que son sus hijos a servirle con integridad y en verdad. Hay un pasaje en el libro de Apocalipsis, no sé si traerlo a la mente ahora o acá, y es que Apocalipsis dice: por cuanto no sois fríos ni calientes sino tibios, os vomitaré de mi boca. El Señor no está esperando que nosotros seamos fríos, sino seamos ¿qué? Calientes. Que no nos dejemos llevar por las emociones, sino por la convicción. Que no nos dejemos llevar por el sentimentalismo, sino por el conocimiento a Dios. Ya vimos lo que Dios hace. ¿Lo vimos o no lo hemos visto? Sí. Me gustaría pedirles una cosa. ¿A cuántos Dios ha bendecido en esta semana? Levante su mano. ¿Hay algún par de personas que les ha bendecido? Ah, bien, baje su mano. ¿Dios merece que le sirvamos entonces? Sí, sí. Y eso es lo que estaba haciendo Josué. Si todos los que mantuvieron su mano levantada esta semana se comprometen con Dios para vivir en integridad, ¿cómo serían nuestras vidas? Diferentes. Totalmente diferentes. ¿Sabe por qué? Porque sabemos a quién estamos sirviendo. Sabemos a quién estamos adorando. Preguntémonos el tiempo que le dedicamos a nuestros hijos en el devocional. No le preguntemos a los hijos. Pregúntese usted: ¿tengo un devocional personal? ¿Yo leo la Biblia día a día? ¿Tengo un tiempo con el Señor para confesarle mi pecado y para decirle lo mal que me he portado con Él y le he confesado mi pecado? No, es hora que lo podamos hacer. Ahora Josué va a sacar una grabadora. Miren, versículo 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestros corazones o vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué. ¿Qué respondió a Josué? A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Dos cosas. Vamos a escucharlo y lo vamos a ¿qué? Obedecer. Vamos a vivir conforme a los principios que dicen las Escrituras. Y Josué estaba así diciendo: Dios quiera que sí. Amén. Ojalá. Dios es testigo de lo que ustedes han dicho. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquén. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina, que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo porque ella nos ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. ¿Saben? Josué levantó su última piedra. ¿Sí o no? La piedra era un testimonio visible. Cada vez que veamos esa piedra nos vamos a acordar del compromiso que hemos hecho con Dios. Porque esa piedra escuchó lo que ustedes dijeron. Por supuesto. Era un ejemplo, era un tipo. ¿Sí o no? Para que ustedes no mintáis, no mintáis a vuestro Dios. ¿Ustedes desean servir a Dios? Gracias a Dios dijeron que no. ¿Ustedes quieren servir a Dios? No mintáis a Dios. Y quitad lo que está siendo un obstáculo para que ustedes sirvan a Dios. ¿Hay algo que les está impidiendo servir a Dios de corazón? ¿Hay algo? ¿Qué estamos haciendo con nuestro dinero, por ejemplo? Que no estamos compartiéndolo para misiones, para la iglesia, para hermanos en necesidad. ¿Hay algo que le está impidiendo a usted servir al Señor? Hoy es el momento para que usted se comprometa con Él. Y dejes de estar en el mundo y con el Señor. Un día sí voy, otro día no voy. Un día para Él, un día para mí. Y jugando con el Señor todo el tiempo. Y el Señor dice, un momentico, ¿qué dijeron ustedes? Ustedes dijeron que me iban a servir, ¿y por qué no lo hacen? No mintáis, no mintáis con Dios. Quiero que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 15. Ya casi estamos terminando. No quisiera terminar, pero me toca terminar. Atrás me están presionando. Me quieren apagar el micrófono. La pregunta que nos podríamos hacer nosotros es, ¿por qué el Señor dejó Josué capítulo 24? ¿Y por qué nos está dando un garrotazo de estos como el que lo está haciendo ahorita? Y la respuesta la encontramos en Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿cuáles? Josué 24. Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Miren, para que el Dios de la ¿qué? Primero dijo una palabra clave, paciencia. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero Dios es paciente para con nosotros. ¿Con nosotros? Sí, para que nosotros nos movamos y vayamos, y les prediquemos el Evangelio, para que ninguno quede sin conocer a Cristo. ¿Le está predicando a alguien en esta semana? ¿Le compartió a alguien de Cristo? ¿Sí? ¿No? Sería muy bueno hacerlo. Y dice también ahí el versículo, pero el Dios de la paciencia y la consolación, para que tengamos un mismo sentir. ¿Cuál sentir? Versículo 6. Para que unánimes a una voz, ¿qué dice? Glorifiquéis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Y ahí hay algunas cosas que debemos seguir leyendo. Capítulo 10 de 1 Corintios. Vayamos, por favor. 1 Corintios, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Alto ahí, ya. Estas cosas les pasaron para amonestarnos a nosotros. ¿Amonestarnos a qué? A que no hagamos lo que hizo Israel. ¿Qué hizo Israel? ¿Qué hizo Israel? Nosotros vamos a servir a Dios. Nosotros vamos a servir a Dios. De todo corazón lo vamos a hacer. Pero unas hojas después, ¿qué pasó? Se alejaron de Dios, adorando a otros dioses. Adorando a otros dioses. Terminemos. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto en las partes del campo de Jacob, que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió Eliezer, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín, y terminamos con el libro de Josué. Una palabra importante que terminamos es que dice que el pueblo de Israel vivió todos los días, el pueblo de Israel sirvió a Jehová todos los días que estuvo vivo, ¿quién? Josué. Y Josué murió, y con él murió ¿qué? La confianza que tenían en Dios. Y tendríamos otra pregunta para hacernos. ¿Nosotros servimos a Dios porque nuestras autoridades lo hacen? ¿Nos animan a hacerlo? Y cuando ellos falten, ¿a quién vamos a servir entonces? ¿Nosotros servimos a Dios por hombres, para hombres, o a quién servimos? Pablo le decía a los Gálatas que él estaba sirviendo a Dios y no agradaba a quién, a los hombres. ¿Él agradaba a quién? A Dios. El libro de José, recordemos que significa Cristo es nuestro Salvador. Josué nos mostró cómo Dios lo libró de las batallas. Podemos recordar que Cristo también que nos libra a nosotros de batallas y nos da muchas victorias. Tenemos un buen comentario en el semanario que quiero que ustedes se animen a leerlo. Y hay una pregunta: ¿a quién vamos a servir? ¿A quién vamos a servir? Hazte esa pregunta antes de irte. ¿A quién vas a servir de ahora en adelante? ¿Si a tu carne o a tu Salvador? Oremos. Bendito Padre Celestial, queremos agradecerte mucho por tu palabra. Gracias te damos por la vida de Josué, Señor, por la manera como tú le usaste, por la manera, Señor, como tú te le presentaste a él y le diste muchas victorias, oh Dios. Gracias, Señor, porque nos recuerda a la persona de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Como por medio de Cristo somos más que vencedores. Qué privilegio, Señor, es ser hijos tuyos y gozar de una salvación tan grande. En esta mañana, Señor, queremos pedirte que por favor tú nos ayudes para vivir para ti, para tu honra y para tu gloria. Que nos ayudes a servirte de todo corazón. Y Señor, que de ahora en adelante quitemos las cosas que nos estorban para llegar a ti, Señor, para presentarnos delante de ti y tengamos un temor reverente, una integridad de verdad. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.